¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, el tema nunca se ha hablado en este programa acerca del tema del ocio, tan importante en estos tiempos de tanta velocidad. Y tan importante, nosotros como que nos hemos vuelto una cultura que no tenemos nunca tiempo para descansar, nos da, a algunos les da pena o miedo perder tiempo porque le parece que si no está produciendo, entonces ya no está como cumpliendo con los cánones de competitividad que exige la sociedad de hoy. Qué bueno sería entonces hablar del tema del ocio. A ver, el ocio, que es el enemigo número uno del trabajo de la época moderna, porque se ha satanizado la palabra ocio. Digamos que tiene una historia interesante a lo largo de la historia de la humanidad. Los primeros que entendieron que se necesitaban ciertos espacios de ocio fueron los judíos, dentro de la Biblia, donde se crea un día libre, un día que es el sábado, y durante ese día el hombre se habrá de preparar para vivir el mejor día alejado de cualquier tipo de trabajo. Entonces, cuando se determina la ley del sábado, guardarás el sábado, que es uno de los mandamientos, y las fiestas. Para esa preparación se requiere que el hombre, la mujer, los niños, todos en la casa, se bañen, se pongan las mejores ropas, busquen las mejores sillas, coman lo mejor, y durante ese día se alejarán de cualquier tipo de actividad. Por eso en el sábado está prohibido encender un fuego, hacer un nudo, lo que sea. Solamente en caso ya de vida o muerte se podrá quebrar el sábado. Entonces aparece ese primer día, que fue muy criticado en Grecia y en Roma, se lo criticaba mucho, decían los judíos son unos vagos. Y en Grecia y Roma trabajaban parejo, no tenían... Claro, entonces aquí es donde viene otra situación. Entre los griegos aparece la palabra xolé y axolé. Xolé es ocio y axolé es no ocio. Los ciudadanos libres griegos, los libres, y solo los hombres, podían ejercer el ocio, la teoría. Estar pensando, estar reflexionando, ejecutar ciertas acciones. Mientras los esclavos, que ejercían el axolé, el no ocio, trabajaban por ellos. Entonces se da una sociedad donde el trabajo se opone al ocio, pero el trabajo lo realizan los esclavos, que están por debajo de la escala de los ciudadanos libres, y los ciudadanos libres ejercerían el ocio. Esto se llevará a este mismo modelo de ciudadanos libres, se llevará a Roma, y el ciudadano libre romano se encargará del otium y los demás del negotium, o sea, el ocio y el negocio. El negocio implica una serie de actividades y el ocio, retirarme, alejarme, oponerme a esas actividades. Esto, claro, vuelvo y digo, funcionaba porque eran sociedades con esclavos o trabajo servil, alguien que se empleaba para trabajarle al otro permanentemente, mientras el otro ejercía el ocio. En la Edad Media, los campes, que es una edad pues donde hay más campesinos que gente de las ciudades, los campesinos se veían obligados a ejercer el ocio cuando había una sequía o se largaba el agua o una gran nevada, cuando no podían trabajar. Entonces era un ocio obligado, un ocio obligado que algunos aprovecharon para replantearse la forma de cultivar, replantearse la forma de arar diferente, replantearse, arreglar herramientas, etcétera, etcétera. Pero era un ocio que no llevaba al espacio de la reflexión total. La iglesia creó una serie de fiestas tratando de obligar a los campesinos a que en la fiesta pensaran en otra cosa y no estuvieran pensando permanentemente en el trabajo, o no se estuvieran emborrachando cuando llegaba la fiesta. Lo que se buscaba era que aprovecharan la fiesta en forma y de esa manera tuvieran otras ideas del mundo. Eso lo vemos mucho los campesinos antioqueños, que cuando uno va a un pueblo ese domingo, ese pueblo va a estar lleno de personas con una mesa cubierta de cervezas, y ahí se olvidarán de lo que están haciendo, pero no reflexionarán nada. O sea, no se trata, como sucede en Inglaterra también, un fin de semana la gente se emborracha a morir, o países como Alemania, por ejemplo, donde casi que la gente estaría huyendo de la condición de trabajo. Entonces no me puede confundir el ocio con irme a beber o con irme a solo ver televisión, a pesar de que eso ya después lo van en el siglo XX y el siglo XXI lo van a poner como los espacios de divertimento y de entretenimiento. O sea, que el ocio era pensado para reflexionar precisamente. Eso es lo que vamos ahora a hablar de Séneca, que a pesar de que Séneca siempre se opuso o vio con malos ojos el sábado judío, de todas maneras sí se planteó una forma de ocio y muy interesante, con base en las teorías de Epicuro. Eso lo veremos ahora. En el siglo XIX, es la época de donde se impone el trabajo permanente, en la medida en que el hombre se dedica única y exclusivamente a producir, le está dando, están acumulando el fruto del trabajo para sacar a los países económicamente. Entonces se trabajará mucho, se volverá un modelo moral el que trabaja, se volverá un modelo inmoral el que no trabaja. El Marx va a criticar ese exceso de trabajo porque el hombre no tiene tiempo de recuperar la fuerza de trabajo. O sea, el ocio plantea eso en primera instancia, de acuerdo a las tesis de Marx, que se dedicó pues tanto al análisis del trabajo. El hombre entrará en ocio cuando se recupera y tiene nuevas fuerzas para trabajar mejor, claro, ¿no? Y claro. Ahora también va a criticar eso, que en la medida en que el hombre es ocioso y tiene más fuerzas para trabajar, la explotación de ese hombre será mucho mayor. Claro. Entonces ahí como una contradicción en lo que plantea Marx. Pero el siglo XIX es el siglo de las industrias, y en el siglo de las industrias se va a plantear, y esto pues es muy importante, que a más trabajo, más capacidad de ahorro, y a más capacidad de ahorro, por lo que se logra con el trabajo, con lo que se acumula, con lo producido ese trabajo, más seguridad de que los países salgan a flote. Y el ocio se lo criticará porque en el hombre en estado de ocio lo único que hace es consumir, o sea, se come el ahorro. Entonces en el siglo XIX el trabajo va a estar por encima, y el no consumo, o sea, el gastar menos, el ahorrar más, será el símbolo de moral de las sociedades. En el siglo XX, cuando las empresas, que están pues magnificando el trabajo, logran excedentes de producción muy altos, convierten el ocio en consumismo. O sea, la gente está bien que descanse, pero que descanse para irse a consumir, para irse a comprar, claro. Eso es lo que le sucede a una persona, por ejemplo, que un fin de semana, que sería un día, dos días muy propicios para descansar, se la pasa consumiendo, se la pasa comprando. Entonces a esa medida se empobrece, se come o gasta más de lo que gastaría trabajando. Claro, y ahí es donde vienen los endeudamientos, el estrés y la búsqueda de más trabajo para poder consumir. Y ahí es cuando ya no hay tiempo para el claro, ocio. Claro, entonces en ese momento el ocio deja de funcionar como debería funcionar. Entonces aquí ahora sí entramos a las teorías de Séneca, que las toma de Epicuro. Hay un libro muy, muy interesante que se llama Séneca, Conciencia y Drama, que escribió el profesor Iván Darío Carmona Aranzazu, un libro muy interesante sobre el mundo de Séneca, y donde hay un capítulo que se dedica a lo que Séneca planteaba como ocio. Séneca se valía de Epicuro, que había sido anterior, y de una frase de Epicuro: el sabio no ingresará a la vida pública a menos de que algo se le interponga, o sea, a menos de que haya una obligación de estar en la vida pública. Ahí hay una cosa que es interesante analizar, que es la vida pública, la que tiene que ir a la carrera, la que no puede parar, porque lo público no se detiene. Claro. Entonces, el sabio se retiraría de esa vida para poder reflexionar si esa vida que se lleva es correcta o no. Entonces, como dice algún verso, creo que es de Quevedo, de huir del mundanal ruido. Uh-huh. Han huido del mundanal ruido los pocos sabios que en el mundo han sido, creo que dice el verso. Y ahí habría una actitud de ocio, o sea, no dejar que me lleve la corriente, no dejar que en ningún momento lo que hace la mayoría sea lo que yo debo hacer. Y al retirarme de todo lo que piensa la mayoría, yo entraría a reflexionar y a buscar mejores espacios sobre mi vida dentro de esa mayoría. O sea, por ejemplo, un hombre hoy en día se retiraría a pensar realmente qué es lo que debe consumir y realmente qué es lo que necesita. Porque nosotros, como seguimos con la mentalidad del trabajo, nos hemos vuelto unos acumuladores de cosas. Entonces alguien dirá: a ver, ¿yo soy capaz de leerme toda esa biblioteca o no? ¿Soy capaz de oírme todos estos discos o no? ¿Necesito ir allá necesariamente o no? Para irme ganando un espacio de reflexión en la vida. Entonces, eso que decía Epicuro lo va a, digamos que, a trabajar mucho más a fondo Séneca. Y Séneca, después, como lo mismo hará Boecio, tomará la filosofía como consuelo. O sea, no como consuelo a la tristeza, no como consuelo a un dolor, sino el pensamiento filosófico aplicado a un vivir mejor. Que tener en cuenta que los griegos en ese sentido eran muy claros. ¿Para qué sirve la filosofía? Para vivir en mejores condiciones. O sea, yo estaré pensando permanentemente en cómo mejorar mis condiciones de vida y no en estar acumulando lo que después no podré usar. Claro. ¿Cierto? Que sucede mucho en las sociedades de consumo. ¿Cómo nos llenamos de cosas que no alcanzamos a usar debidamente? Entonces, Séneca, con este tipo de propuestas, ¿cuál va a ser el hombre que es ocioso, pero ocioso en el término de que se retira a pensar cómo vivir mejor? Buscará cuáles son las partes esenciales de la vida, qué es lo que debo saber, qué es lo que debo hacer, qué es lo que le permitiría a uno pensar si lo que hace está bien hecho o no. Por ejemplo, hay una cosa muy dramática en América Latina, y es como se está imponiendo la competencia sobre el humanismo. Uh-huh. O sea, como a las personas las capacitan más en competencias, o sea, las capacitan más en términos de trabajo y las capacitan cada vez menos en humanismo, o sea, en pensar y repensar si eso que se está haciendo es correcto o no, o cómo lo mejoro. Uh-huh. Por ejemplo, está dando un fenómeno que es muy particular, que con esta carrera en la que nosotros llevamos, con este trabajo acelerado que nosotros hacemos, logramos resultados de hace 10 años, 15 años, o 20 años, porque las normas que usamos están hechas para el rendimiento que ese trabajo debería dar hacia 20 años. Como no nos hemos detenido a pensar si eso que se hace es correcto o no, si eso se puede mejorar o no, entonces seguimos enloquecidos produciendo, pero retrasados en el tiempo, ahí es donde se necesita el ser ocioso. O sea, el ocioso que se retira, piensa de alguna manera. Entonces, a ver, hay espacios de ocio. Un espacio vital de ocio es el colegio y la universidad. En el colegio y la universidad yo estoy aprendiendo lo que haré, pero al mismo tiempo estaré aprendiendo a mejorar eso que haré. Que es algo, por ejemplo, que a veces no se tiene claro, porque estamos sacando clones de algo que ya se sabe, pero no se está llevando a que el muchacho, una vez sepa el oficio, lo reflexione para que lo mejore, y lo mejore no para una mayor productividad, sino para un mayor sentido de eso que se hace y de la, digamos, del impacto que eso va a tener en la vida. Por ejemplo, Medellín está lleno de automóviles, entonces se respeta la libertad de empresa, o sea, yo estoy libre de vender lo que yo quiero, y si la gente lo quiere comprar, que lo compre. Hasta ahí eso está bien, pero resiste la ciudad ese incremento de automóviles, resiste la ciudad ese incremento de motocicletas. Falta alguien que desde el ocio rediseñe la ciudad y se plantee hasta dónde. Capacidad. Sí, más capacidad, porque es que a mí me pueden vender un litro de agua y yo veré si lo compro o no. Pero si me dicen, si a mí me meten un litro, 2 litros, 10 litros, a lo último me revientan. Claro. Entonces queda faltando ese ejercicio del ocio. Entonces los estudios serían ocio siempre y cuando fueran acompañados de una gran reflexión sobre eso que se va a ejecutar, no solamente conociendo la causa y los efectos, sino cómo mejorar esos efectos, que de alguna manera es como estudian las élites. Las élites están estudiando para mejorar lo que hacen, y de esa manera se quedan con el poder y ya de alguna forma ejercen el poder sobre los demás. También en el siglo XX, entonces, y el siglo que es una extensión del siglo XIX, el ocio va a tener, digamos que teóricos, que empiezan a pensar la relación ocio-trabajo. O sea, necesitamos trabajar. Alguien que no trabaje, sino que sea ocioso, que esté pensando, estará por fuera de la realidad. O sea, en la misma Biblia ya se dice, hay que saber un oficio práctico, algo que me lleve a ser útil haciendo una tarea. Entonces ya en el siglo XIX empiezan las primeras utopías, las de Fourier, las de Lafargue, que piensan en que de pronto el trabajador debe trabajar menos para que tenga más ocio y reflexione sobre lo que hace, y el burgués que no trabaja debe trabajar para que no solamente se quede en la planeación, porque entonces estaríamos pensando o planeando con base en una ilusión, ¿cierto? En algo que no es real. Estaríamos trabajando imaginarios. Hay mucha gente que es capaz de teorizar y teoriza muy bien, pero como no se ha metido en el medio, como no ha trabajado en el medio, como no ha enfrentado lo que el medio le da, eso que teoriza no se cumple. No es práctico. Entonces ya eso empieza en el siglo XIX con Fourier, con Lafargue. Después el pragmatismo norteamericano va a entender eso. Va a decir, no todo puede ser trabajo, tenemos que tener gente pensando, tenemos que tener gente investigando. Y ese pragmatismo que se va a llevar a Europa lo entienden muy bien. Ahora se está tratando de implementar en América Latina. Claro que Karl Popper, es el científico de la ciencia, dice, el problema de la investigación es que no se puede trasplantar. La investigación tiene que ir acompañada de una tradición investigativa. O sea, no es que yo empiezo a investigar ya, y si usted no tiene la tradición ni siquiera sabe qué es lo que va a encontrar. Y dice en la tesis de Popper, esa investigación tiene que comenzar, para que haya esa tradición, desde los niños. Ese niño que ingresa al colegio y a partir de ahí lo obligan a que descubra. Cuando ya llegue a ser mayor, pues tendrá muchas alternativas frente a lo que ve. No necesariamente la investigación la han llevado a cabo los profesionales. Pongamos, hay más investigaciones y más logros logrados a través de los estudios terciarios, todos estos técnicos, tecnólogos, etcétera, que al tener la tradición de la investigación logran ver que algo se puede mejorar. Entonces ahí aparece una cosa interesante en el ejercicio del ocio. El ocio lo partiríamos en el siglo XX en tres espacios. Hay un ocio necesario que es dejar haber cumplido con mi trabajo y dedicarme a informarme sobre otras cosas. O sea, es válido encender la radio, es válido encender una televisión, me voy a poner a ver qué es esto, etcétera, etcétera. Voy a ver un programa sobre animales, uno sobre ciudades, voy a leer una novela. Y ahí habría un primer ocio. Hay un segundo ocio, que es la reflexión sobre lo que estoy viviendo. En este momento la publicidad no deja reflexionar a la gente, porque le está diciendo, es que usted es viejo, usted es gordo, usted es feo, usted necesita esto, necesita aquello, necesita lo otro, y a partir de ahí ese ocio, que sería la reflexión, está siendo dirigido por los anuncios, y la persona pierde ese espacio de ocio para volverse un consumista desaforado, que lo va a terminar angustiando, porque entonces ahí, debido a esos gastos que no es capaz de sostener, se verá la necesidad de trabajar más a como de lugar. Y frente a esa oferta de trabajo, porque todo el trabajo funciona con ley de oferta y demanda, al haber mucho más oferta, pues se paga mucho menos, se abarata el trabajo, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, uno de los grandes problemas que se tiene hoy en día. Uno siempre le dice a los alumnos de lo que usted está estudiando, que está investigando, porque usted va a tener una diferencia con el otro de acuerdo a la investigación profunda de algo que usted sepa y que en el mercado no sea común. Entonces aquí habría que saber algo más para lo que sería un valor agregado a la misma educación. O sea, no basta lo que a mí me enseñan, sino que me veo en la obligación moral de saber algo más de eso que me gusta, me pongo a profundizar, etcétera. Y entonces esa sería la parte más importante del ocio, la reflexión. O sea, esto que yo hago, ¿está bien o no está bien? ¿Mis relaciones con los demás están bien o no están bien? ¿Mi espacio, mi hábitat, está bien o no está bien? Porque el ocio apuntaría a que la vida que llevo fuera realmente vida. Y la vida solamente se logra cuando yo siento que estoy viviendo bien. En un consumista eso nunca lo podrá entender, porque el consumista siempre está pendiente del último modelo, sin plantearse siquiera si ese último modelo es mejor que el modelo previo, por ejemplo. Y viene una tercera forma de ocio, que ya es una industrialización del ocio, que es el mundo del divertimento. O sea, salir, ir a un parque de diversiones, ir a un cine, ir al teatro, recibir otro tipo de información que le permita a la persona sentirse que está gozando del fruto de su trabajo. O sea, yo trabajo, me pagan una plata y de esa plata tomo un pedazo y me voy a premiar con una película, voy a ir a ver una ópera, voy a ir a ver una obra de teatro, me voy a comprar una una buena novela, etcétera, etcétera, y aparece esa industria, esa, digamos, ese espacio que hoy en día es una industria del divertimento, cada vez mucho mayor. Pero de todos esos socios, el más importante es el de la reflexión. O sea, seguimos con el mismo mundo de Séneca, de plantearnos la contemplación como acción. O sea, contemplar es mirar algo para entenderlo y de ahí sacar una enseñanza que me va a llevar a ejecutar algo más, a ejecutar algo. Esto es importante, porque esa ha sido la tarea humana. O sea, la historia, las ciencias, todo lo que nosotros, el arte, lo que hemos tenido ahora, hasta ahora, es fruto de la contemplación, de estar mirando algo para saber ese algo, cómo se comporta, por ejemplo, y entrar a hacer mejoras o controles a eso que estoy viendo. O sea, el hombre es un gran observador, es un tremendo observador. Es el animal que más ha observado en el mundo. Primero porque tiene memoria y segundo porque es más curioso que los otros animales, porque copia al animal. Por ejemplo, una de las cosas que me llama a mí la atención en ciudades donde hay grandes zoológicos, Berlín, por ejemplo, que tiene dos zoológicos, es la cantidad de muchachos mirando animales. Y si uno habla con esos muchachos, el uno estudia ingeniería, el otro estudia diseño, viendo cómo es que se mueven, cuáles son las operaciones que hacen, cómo manejan el espacio. Y cuando, o sea, que se convierte en un ocio reflexivo. Claro. Estoy en el zoológico para enterarme cómo nada un oso, ¿cierto? O en un acuario, los peces cómo se desplazan, cómo dan una curva, cómo suben, cómo bajan. Y eso es lo que ha escrito la historia de la ciencia, la observación. O el mejor novelista es el mejor observador. No se pone a ver un hombre como Thomas Mann, por ejemplo, y dice, este señor miró y miró y miró y miró y averiguó. Por eso son novelas un tan lentas, es porque tiene demasiado que contar. Pero Memo, pues todo suena muy bien, pero el problema es que mucha gente dirá que no tenemos tiempo efectivamente para sacar para el ocio, ni para el uno, ni para el otro, ni para el otro, de los tres tipos de ocio de los que usted ha hablado. A ver, siempre se ha dicho, no pueden hacer las cosas. Los que no pueden hacer las cosas, se los lleva a la corriente, siempre. Y hay alguien que sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Explíqueme, ¿por qué no? Una reflexión, por ejemplo, antes es que no tengo tiempo de leer, y es que no puedo leer 40 páginas diarias. 40 páginas diarias, que son 15 páginas por la mañana, se puede leer 10 al mediodía y 15 por la noche. Ahí hay 40 páginas, en un año son un libro de más de 13.000 páginas. Y se ha gastado leyéndose las 20 páginas, media hora, leyéndose las otras 15, pues porque lo está haciendo más despacio, o 15 minutos, o sea, no sacamos la hora. Por ejemplo, uno ve gente esperando y echando cantaleta. Cuando uno va a algún lugar, a una cita o algo, uno lleva un libro y lo llamarán a uno cuando... Cuando sea, y no perdió tiempo. Hay gente que va a las carreras y nunca se estacía frente a nada, no mira. Además que hay mucha gente que le da miedo estar quieta. Sí, claro, pero esas hiperactividades se usan en muchas otras cosas. Hay gente que usa una hiperactividad haciendo algo y reflexionando permanentemente sobre ese algo. O sea, es que la hiperactividad no solamente me va a llevar a cometer acciones permanentes, también me lleva a tener muchas ideas. A nosotros se nos han olvidado armas para el ocio muy simples, tremendamente simples: un cuaderno y un lápiz para lo que se me ocurra, ¿cierto? Para hacer anotaciones. Esta ventana está mal, a ver cómo la arreglo, a ver qué hago aquí, qué hago allá, qué hago acá, ¿cierto? Porque es que además ese era el ocio que se planteaba, eso lo planteaba Benjamin Franklin. Franklin al que le demos una frase peligrosísima de que es el tiempo es oro, pero también era un hombre muy práctico, tremendamente práctico. Parte del ocio la paso con un cuaderno y un lápiz viendo cómo arreglar algo, porque es que los seres humanos somos muy inteligentes. Que ya nos neguemos la inteligencia diciendo no es otra cosa, porque es que la inteligencia funciona diciendo sí, no diciendo no. Claro. Porque al decir no me evito una obligación, al decir sí asumo la obligación, asumo la tarea. Entonces, a partir de ahí, el ser humano con el sí se vuelve inteligente. Entonces la gente dice, es que no tengo tiempo de oír música. ¿Y quién dijo que va a oír cuántas horas de música? Oiga, una buena sinfonía se compone de un montón de partes, y una parte, y cada parte dura 6 minutos, 3 minutos. Es que eso no implica mayor cosa. Claro. ¿Cierto? Es que no tengo tiempo para. Y con ese cuento se pierde todo el tiempo del mundo. Claro, es que allá es donde viene el cuento de que al no tener nada, realmente no estamos haciendo nada. Y es un ocio velado, es un ocio, digamos que cubierto por una pared negra, porque entonces se pierde el tiempo y no se aprovechó el ocio. Y hablando del tiempo, Memo, hablar del tiempo de ocio, hablar también del tiempo de vacaciones. Sí, es que las vacaciones, pues es algo que se ha perdido en los últimos años, sobre todo en este sistema tan acelerado que nosotros traemos. Es un espacio donde el hombre cambia de condición, o sea, el hombre se renueva. En la Biblia aparece el año sabático, la Shemitah, de lo que hemos hablado en algún programa. Es un año donde todo entra en etapa de ocio. El animal, la tierra, el hombre. Y a partir de ahí, de ese año, yo vuelvo y me renuevo, porque hago un balance de lo que hice hasta ahora y hago planes cómo mejorar eso que he hecho hasta ahora. No, pero nosotros perdimos esa visión. Nosotros estamos simplemente en una carrera enloquecida donde ya no descansamos, ya no reflexionamos, ya no nos hacemos preguntas, sino que actuamos. Y ahí es donde aparece el gran análisis que se hace hoy en día, es la mecanización de la vida. La vida como una maquinaria. Entonces, ¿qué es una agenda? Una agenda es cómo va a funcionar la máquina. Aquí hace esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto. En las agendas, rara vez la gente se da un espacio. Entonces el hecho de, vuelvo y repito, es que el problema de repetir una acción permanente es que termino dando resultados de tiempos pasados. Ese es el problema. En este momento, como decía al principio del programa, estamos dando unos resultados normatizados para hace 15 años. Porque como no estamos reflexionando lo que hacemos, eso que hacemos está prácticamente ya casi que descontextualizado, pero persistimos en eso. Este es un momento muy bueno para pensar esto, porque las economías están muy malas, ¿cierto? Están teniendo que volver a replantearse otro tipo de modelos. Por ejemplo, ahora con toda esta burbuja tóxica que llaman los economistas, toda esta gente endeudada que está incapacitada de pagar, y como no puede pagar, tampoco puede consumir, lo que está llevando a que las empresas se creen plata. Alguien decía, vamos a tener que volver a la época keynesiana. Y Keynes, en el mundo de Keynes, el ocio actúa. O sea, no es un hombre que simplemente va a estar trabajando permanentemente, sino que también va a estar mejorando su trabajo para dar mejores resultados. No para dar los resultados que damos ahora, que es de tiempos anteriores. Porque como no hay reflexión, como no hay esa capacidad ociosa propia del ser humano para reflexionar lo que hace, los resultados que obtenemos están vuelvo y repito, descontextualizados. Damos resultados viejos, pero no estamos dando resultados nuevos, ¿cierto? Pero la trampa es que consideramos que lo nuevo es el último modelo, cuando por ejemplo es muy poco lo que le han agregado los aparatos, las mejoras que le han hecho, es muy pobre lo que le han hecho, por ejemplo, a los computadores lo que le han hecho es pegarle cosas, métale una cámara, métale un equipo de sonido, métale más velocidad, pero la función no se ha mejorado. Lo esencial sigue siendo igual. Sí, lo esencial. Entonces, esa ha sido la trampa. En el ocio, nosotros nos reconocemos como seres pensantes. Ahora, no se puede confundir el ocio con la pereza, no se puede confundir el ocio con no hacer nada. Pensar antes de hablar, se ha dicho muchas veces. Parte de los conflictos que nosotros tenemos es de gente que no piensa, sino que actúa. Y obviamente comete el error. Claro. Entonces, ¿qué le están diciendo? Antes de cualquier cosa, es necesario un espacio de ocio. ¿Esto que hago es correcto, no es correcto, me sirve, no me sirve, qué toca, qué no toca? Entonces, eso es lo que nos, digamos, nos convirtió en máquinas. Máquinas que dan un resultado, pero que nunca mejoran el resultado. Nunca mejoran el resultado. Y si la máquina tiene un problema, ese problema se agudiza. Lo que ha pasado con la contaminación. O sea, la contaminación cada vez está más presente, cada vez hace más daños, y eso lo vemos nosotros con lo que sucede con los aguaceros, con todo esto pues que estamos viviendo ahora. Y es porque la máquina no se ha detenido, y la máquina tiene un error y tiene un escape, y ese escape es el que está contaminando. Claro. Entonces llevemos eso a la vida humana, es lo mismo. Como nosotros que hacemos parte del medio ambiente, al no reflexionar, que sería el control al escape, seguimos produciendo el error. Entonces hoy en día el estrés, por ejemplo, el estrés es permanente, y el estrés está legitimando que alguien insulte a otro, que alguien ataque a otro, que, ¿cierto? Cuando eso es lo primero que hay que controlar, por falta de esos espacios de ocio, espacios de contemplación. O sea, miremos, veamos, encontremos la belleza y encontremos también el error. Pero en este tiempo de tanta locura, yo no me imagino a alguien en el trabajo diciendo que es que estoy pensando, reflexionando, para poder producir mejor. En los trabajos hoy en día le piden a la gente es que haga, y es una, claro, máquina que no podría parar nunca. Claro, porque quien dirige tampoco lo hace. O sea, entonces es alguien mecanizado activando otras máquinas, más o menos lo que propone la nanotecnología, que las máquinas harán máquinas. Ay, Dios mío. ¿Sí? No, pero una máquina nunca reflexiona, una máquina no tiene un espacio para, a pesar de que lo insinúa, un computador se resetea, sí, ¿cierto? Claro. Se autocorrige. Y eso es algo que nosotros no hemos visto, porque hemos considerado que la tarea es trabajar, pero no cuántas horas efectivas, porque es que trabajar. O sea, yo puedo tener una máquina pegándole a una pared y le pega todo el tiempo, pero que ¿cuánta efectividad hay ahí? Porque a lo mejor le estoy pegando mal. No, porque es que nosotros hablamos de tantas horas de trabajo y no de tantas horas efectivas, como sucede, por ejemplo, en Francia, donde la gente trabaja más, menos, pero es mucho más efectiva en lo que hace. Claro. ¿Cierto? Mucho más efectiva, porque es que no se trata, vuelvo y repito, como estamos trabajando con modelos viejos para obtener esos resultados que hoy en día estamos obteniendo, no hemos mejorado el trabajo. Estamos cumpliendo una normatización y se busca que el otro tenga una mente positiva frente a algo donde él no puede reflexionar. Ahí vienen conferencias, cosas, bueno, eso está muy bien, pero ¿dónde está ese espacio en el que yo voy a replantear eso que hago. Ahora, es muy difícil de lograr, sí, porque los que dicen, no, es que yo no tengo tiempo para nada de eso, es gente que necesita pagar lo que debe. Claro. Círculo vicioso. Entonces ahí se da un problema miedosísimo, que me voy a poner a pensar si necesito lograr más dinero para esto, y ese dinero me lo dan, no importa si lo que hago está muy bien o no muy bien. Yo me acuerdo tantas cosas que se han ensayado, vamos a hacer autocontrol de calidad, vamos, y siempre se necesita un controlador. Claro. Porque el otro pierde eso, porque está pensando, es que esto no me da, aquí no me hallo, etcétera, etcétera. Y es parte de la crisis mundial. Entonces, cuando hoy en día hablamos de lentitud, cuando hoy en día se empieza a plantear de nuevo si lo que estamos haciendo es bueno o no, el ocio va a ocupar un lugar muy especial. Porque no se trata de pasar la vida trabajando, sino de trabajar para que la vida realmente pase como vida. Que eso es muy distinto, pues, a esta locura en la que estamos metidos. Memo, volviendo al tema de las vacaciones, pues en otra época las vacaciones fueron realmente espacios para pensar y para reflexionar, pero en este tiempo, ¿qué podemos ver de las vacaciones? A ver, la palabra vacante es que falta alguien para que haga un trabajo, y también se puede tomar como la carencia de trabajo. Las vacaciones, que van a tener una, digamos, en el siglo XIX un gran desarrollo, y en el siglo XX hasta más o menos 1980, las vacaciones cumplen con una tarea, que el ser humano cambie de hábitat, o cambie de condición de conciencia, o que piense en otra cosa. Entonces, por ejemplo, anteriormente una Semana Santa llevaba a que la gente pensara en términos religiosos, uh-huh, a que hiciera una reflexión de su vida religiosa y lo que lograría a través de esa nueva conciencia sobre su vida, sobre sus errores, etcétera. Estaban, y eso lo van a tener muchas culturas, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento donde se está celebrando el Año Nuevo Judío, el Año Nuevo Judío comienza y 10 días después termina, buscando que haya esa misma reflexión. Porque lo espiritual hay que vivirlo, y eso fue algo, por ejemplo, que la industria del divertimento acabó, ¿cierto? Son muy poquitos los que tienen ese valor, a pesar de que se dan esas personas. Luego venían las vacaciones en el mejor tiempo del año, y donde trabajar era más agotador, las vacaciones de verano. La gente buscaría estar en contacto con el mar, en contacto con la montaña, en contacto con el valle, y cambiaba de hábitat, irse a otro lugar, para que esa vivencia le sirviera para plantearse él como hombre libre, o sea, un hombre que no trabaja. Y es un papel muy bello el de las vacaciones, porque en ese momento yo soy un hombre libre, soy un hombre que estoy viviendo única y exclusivamente, sin preocuparme por nada. Luego volvería al trabajo completamente renovado y me prepararía para trabajar tanto tiempo y ser después un hombre realmente libre. Vuelvo y abandono el trabajo, porque todo trabajo exige un esfuerzo, exige una servidumbre, exige pues un montón de cosas, en tanto que en las vacaciones, al separarme de la tarea que estaba haciendo, me reconozco como animal inteligente en la tierra. Esa era. Pero ¿qué sucede cuando las vacaciones se acortan y cuando todo se plantea única y exclusivamente en términos de consumo? O sea, lo que hicieron fue, con las vacaciones modernas, es, digamos que, ampliar un espacio de consumo que antes se hacía los fines de semana. Y ahí es donde ya las vacaciones pierden su sentido, porque ya el hombre no está siendo libre sobre el espacio de la tierra, sino que se va esclavizando de otro tipo de consumos. y ahí es donde viene el estrés. Entonces no puedo salir, no tengo con qué, o esto vale tanto, o vale aquello, y ahí se pierde esa función de ocio que tendría que tuvieron las vacaciones. O sea, todo eso que se plantea a partir de 1900, debemos tener vacaciones, debemos descansar, etcétera, es para volver a recuperar al hombre. Entonces en este momento nosotros estamos trabajando con un montón de gente enferma, un montón de gente estresada, un montón de gente que reflexiona poco, y los niveles de producción se afectan y los niveles de violencia aumentan. Y por eso, pues, vuelve y se plantea la teoría del ocio, una teoría que buscaría única y exclusivamente que la vida volviera a tener sentido. Bueno, pues de esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final de una emisión más del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el tema de el ocio. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.